La sociedad internacional y distintos sectores de Sur Corea elogian la sagrada vida y hazañas de la heroína antijaponesa Kim Jong-suk. El primer vicepresidente del Comité Cubano de Apoyo a la Reunificación de Corea, la directora del Jardín Infantil Kim Jong-suk de Mongolia y otras personalidades progresistas del mundo dijeron que, en la historia de la gloriosa y victoriosa lucha de la República Popular Democrática de Corea, están celadas las nobles proezas de Kim Jong-suk, soldado revolucionario más fiel a su líder. Y el boletín del Comité Nacional Guineano de Estudio del Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo y los sitios web de Internet de la Tribuna Antiimperialista de Alemania, la Asociación de Amistad con Corea que tiene su sede en España, el Comité Nacional de Estudio de la Idea Chuche de Congo Democrático y el Comité Nacional Nigeriano de Estudio del Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo destacaron en sus trabajos que fue corta pero noble y brillante la vida de Kim Jong-suk, que había creado el modelo en la defensa a ultranza del líder y ligado con firmeza a la generación de la causa revolucionaria del Chuche. Distintos sectores de la población y publicaciones de Sur Corea, entre otros, Ri Hye-jong, profesora de la Sociedad de Mujeres, un miembro de la Asociación de Música Mire y la revista Mal, alabaron la sagrada vida revolucionaria de Kim Jong-suk, quien hasta el último momento de su vida dedicó todo lo suyo al presidente Kim Il-sung.